contar. Chin Marín de Dopingüe, Cúcara Mácara, títere fue. Yo no fui, fue Tete. Pégale, pégale, que este fue. Y este también. Voy a contar. De Tin Marín de Dopingüe, Cúcara Mácara, títere fue. Yo no fui, fue Tete. Pégale, pégale, que este fue. Pégale, pégale, que este fue.